¿Cómo le va, señora Cicutini? ¿Cómo anda? Pero muy buenas tardes. El tema es que el lunes si gana las elecciones feriado nacional, así que puede cumplir todo lo que quiera. Cumpleaños de radio. Sí, pero es feriado nacional, bueno, querido amigo. Si te lo decreta, está bien. Ahí anda Perotti. No, decreta, anda Perotti que no sabe qué va a hacer con el 24-31. Ustedes saben. No, pero ¿cómo que no? Si sabe muy bien, él mismo lo dijo hoy. ¿Qué dijo? En la inauguración del acueducto. Dijo que seguramente el feriado nacional va a ser el lunes. Bueno, si encima es mufo, estamos al horno. No sé así. ¿Por qué es mufa? ¿Cuándo fue mufa gringo ese? Claro, ¿lo está anticipando el gobernador? No lo estoy anticipando eso. Usted sabe que yo hablo de lo que el gobernador... Me hizo ahogar con este... Bueno, dígame... ¿De qué? Me hizo ahogar con este bebé. Que tiene una facilidad para ahogar. Tengo toda la fuerza. Yo sé que tengo menos defensa que Brasil. Tengo facilidad para ahogarme. No, hoy estaba mirando redes sociales porque la verdad que es muy chistoso. Había un planteo de una usuaria diciendo, bueno, a ver, ¿qué hacen el domingo? El día que juega Argentina. Sí. O avanzan con un desayuno fuerte o le dan con fuerza al almuerzo. Porque bueno, es domingo, la gente se levanta tarde, quiere extenderse. Y algunos salían con un brunch mejor. Algo light, tipo 11, 11 y media, un asado cortadito, bien en picada. No pienso comer hasta que no termine el partido. Bueno, está bien, todo el mundo va a comer y usted no. No importa. No. A lo que íbamos es que la cantidad de gente atragantada que puede llegar a ver. Claro, por eso mismo, que proteger el estómago, las broncas, claro, exactamente. Uno va a estar masticando y te dan un penal y te atraganta. Bueno, así que no. Tranqui, light, tomen matecito. Si quieren empezar a hacer el asado a las 10, está todo bien. No, nadie porque hacer asado. Nadie porque hacer asado. Vos comprar una empanada, una, qué sé yo. Veremos. Lo que pasa es que el asado se comienza 2 o 3 horas antes, se hace tranquilo, al menos así lo hago yo. No sé, hay gente que lo arrebata. Conozco gente que arrebata el asado. No, yo soy buen asador, pero hace mucho que no asado porque se ocupa mi hijo de eso. Se ocupa mi hijo. Claro, pero a ver. Llega la embajada, llega la embajada de la familia de mi hijo y bueno, mi nieto hijo de Raquel, todo ahí. La embajada llega, por lo menos que hagan el asado. No, eso está perfecto, eso no se discute. Pero lleva tiempo, uno se tiene que tomar su tiempo para hacer un asado, entonces vos tenés que prenderlo, que sabes que si caliente la por eso, pero usted cree que vamos a estar en pleno partido prendiendo el fuego, controlando el asado, pero no, señora. El asado se deja para la noche, si vamos a festejar a la noche. No, pero está equivocado, hay gente que lo va a hacer, bueno. Hay gente que empieza a las 10, y se va a sentar tranqui media pila a disfrutar de una picadita. Y le va a pasar lo que usted estaba diciendo, por ahí mala jugada, bla bla bla, una atragantado con un huesito de costilla. Son riesgos que vamos a correr, que le vamos a hacer. Bueno. Cada uno, yo no voy a poner. ¿Usted sigue con la cámara esa, salía a caminar por la calle con el tema del partido? No, me encontró en ese supermercado, pero no era una cábala. Yo se lo dije, no tengo cábala, yo estoy haciendo cosas de la casa, me enganché escribiendo. No sé cómo voy a hacer el domingo a las 12 con mi esposa, porque teóricamente no tiene que estar ella mirando el partido, pero bueno. No sé ¿cómo voy a hacer? El desempeño de los jugadores no depende de si su esposa duerme o no duerme en la fiesta. Pero no, así que no sé, el día estará, se va a levantar, se va a estar despierta, bueno, no sé, la pondré de espalda al televisor, no sé, voy a ver cómo no sé nada, no me haga decir cosas que no quiere, no sea ridículo. Yo sé que corro riesgo de que me denuncie usted, porque usted es feminista y bueno, está bien, pero bueno. ¿Qué tiene que ver el feminista? ¿Pero qué tiene que ver un feminista? ¿De género, todas esas cosas? Yo, por hecho, es ganable, hay que ganar de papel, en papel y todo eso, hay que ganarla todo eso. Es el tema. Sí, pero eso no depende de su cabo. Al seleccionado africano, porque yo no soy discriminatorio, pero son todos descendientes africanos. No depende. No son ninguno francés, no hay ningún francés ahí. Bueno, no interesa. Habría que contar eso, que no hay ningún francés ahí. Pero bueno, ¿qué lo hace? Bueno, escúchame, no me interesa. Acá no importa. Si su esposa camina, cierra el ojo, se va a dormir la siesta. No interesa porque no va a modificar el desempeño deportivo de la selección. Uh-huh. Bueno. En fin. Perfecto. ¿Qué tiene contarme, Selina, este viernes ya, sobre final de semana? Estamos todos, digamos, ya en clima de final del Mundial y todas estas cosas. ¿Qué tiene para contarme? Bueno, justamente, así con algo parecido, habíamos arrancado justamente con lo que hizo hoy Omar Perotti, estuvo recorriendo las obras del gasoducto Gran Santa Fe. Bueno, lo que mencionó es que la obra va a estar beneficiando a más de 250.000 habitantes, estamos hablando de Santa Fe, Esperanza, Recreo, también Montevera, Rincón, Arroyo Guiar, Arroyo Leyes y Ángel Gallardo. Bueno, lo que dice el gobernador, que una de las cuestiones principales es controlar la inflación, lo cual uno dice, bueno, la seguridad ya la dejamos por otro lado. Él habla del índice inflacionario que hay que mantener para el año próximo. ¿Qué quiere que le diga? Está pidiendo que la justicia vea lo que puede hacer con lo que sucedió en el Consejo Deliberante, en el municipio de Rosario. Y sabemos muy bien que no había seguridad en esos edificios. Discúlpeme que la corte, hay una nueva movida interna policial ahí con la provincia, claro, me parece que no había control de nada. ¿Cómo puede ser? Mira, a ver, normalmente no puedo dar fe de lo que sucede cuando hay alguna marcha en Rosario. Yo puedo hablar de cuando se especula que puede haber una marcha a legislatura. Normalmente hay muchas. La mayoría de veces cuando la corriente clasista y combativa o el movimiento obrero va a pedir a esta altura del año a la municipalidad por planes sociales, no son planes sociales sino por programas o en cuanto a las cooperativas de trabajo, normalmente cuando hacen cortes en el municipio van hacia legislatura y luego casa de gobierno. Cuando suceden esas cosas, cuando hay alguna marcha o hay algún conflicto, la policía ya sabe. No es novedoso esto. Ya sabe, y como vos tenés que cuidar los edificios donde estás, la Municipalidad de Rosario no sé si tiene personal policial, acá el Consejo tampoco lo tiene. Yo creo que sí hay algún que otro. Pero fueron no solamente al Consejo, después fueron a la Municipalidad también. Y casi, claro, casi entran en la oficina de la Casa de Gobierno. La delegación, exactamente, de la delegación Gobierno en Rosario. Por eso decimos, no pueden decir que no lo sabían, porque cuando ya sabes de alguna manifestación o de alguna marcha o algún conflicto, ya se empiezan a avisar. Y cuando son edificios públicos, en este caso la delegación de gobierno, la delegación Gobierno en Rosario ya lo sabían. Porque se dicen, probablemente vengan hasta, hay una marcha, determinada marcha, está el SUPA que está en estos momentos, está rompiendo una puerta, hay que estar alerta porque seguramente vienen para la delegación Rosario, la delegación de Casa de Gobierno. Ellos ya lo saben, no pudieron brindar asistencia, es un edificio público el Consejo Deliberante, ¿eh? Bueno, yo les cuento las declaraciones del secretario general. Selina, las declaraciones del secretario general de SUPA de Rosario, lo escuché esta mañana, donde él aduce de que la situación es bastante, digamos, extrema, donde hay compañeros de trabajadores que no saben si van a tener un peso para llegar a afrontar lo que significa la comida, todo eso ahí, más allá de la amenaza de despedirlo, más allá que el que maneja el puerto es Vicentín concretamente, y bueno, todas estas cosas que vienen, digamos, arrastre. Y bueno, lo que ocurrió, dice, él aduce que aquí los que manejan el puerto, que son empresarios bastante sucios, ha salido por ahí droga, ha salido un montón de cosas. No permite, por ejemplo, que entre nadie a investigarlo, no permite que entre nadie dentro del puerto de Rosario, como ocurre con los puertos que están sobre San Lorenzo, todos ahí que son de capital extranjero, tampoco nadie entra ahí a investigar. Así se fue de droga, se fue todo. Pero bueno, más allá de eso, él aduce que fue algo preparado por sectores del empresariado, claro, con barras bravas para que se infiltraran y que rompieran. Es lo que dice el secretario general de SUPA. No, está bien, está todo filmado igualmente, Américo. Sí, sí, por supuesto. A ver, en las declaraciones del secretario general de la SUPA, puede decir lo que quiera, ahora en las imágenes hay otra cosa. Si hay barras bravas van a ser identificados. Si no lo hay, también van a ser identificados. Rompieron una puerta de un edificio público, alguien se tiene que hacer cargo. Y si se tendrán que hacer cargo, estos empleados... No, dijo eso también, que se va a hacer cargo, no hay perjuicio que se haga originado. Déjeme terminar. Si se tienen que hacer cargo, estas personas particulares, que son las que nos llegan a fin de mes y no tienen un peso para comer, se tendrán que hacer cargo, porque acá, en este país, lamentablemente, uno va a rompe y nunca se hace cargo de eso. Yo no voy a discutir con usted, porque yo, después que se cortó la comunicación, yo expresé mi pensamiento. A nosotros nos pasó algo parecido. No, es cierto que se cortó. A veces hay como algún problemita porque uno lo empieza a escuchar, después queda mudo, sigue funcionando, pero yo ya no lo escucho y luego se corta. Bueno, no, pero yo me expresé bastante. Si usted se mete en la página, va a ver lo que dije yo. Angelina no le escuchó. Por eso yo dije... ¿Cómo está quemando la radio que se cortó? Bueno, escúcheme, yo aparte no vamos a seguir llamándola, qué sé yo, no sabíamos si usted estaba, ya estaba sobre... Se había ofendido, no. Pero bueno, yo lo hemos vivido en carne propia. Acá ocurrió un hecho que acá... entramos en una, sí, más allá que también la opinión pública dijeron que éramos los culpables, o los sectores políticos dijeron que éramos, sí, los culpables. Sabemos por todo, a nivel nacional, por TN, por todo lado, una concejala haciéndose la artista peronista salió por la ventana del consejo. Sí, no tenía necesidad, sí, de salir por la ventana del consejo, pues se mandó una artisteada ahí. Pero bueno, todo eso ahí, fuimos noticias a nivel nacional nosotros. Y bueno, y a partir de allí hay que ver las causas y las consecuencias. Las consecuencias fueron lo que pasó. Pero las causas eran que 6 concejales habían decidido, digamos, manejar la vida de 40 compañeros trabajadores que venían de largo tiempo trabajando fuera de convenio, como se dice comúnmente, no entrando en planta permanente. Eso venimos concretamente planteando el ingreso a planta permanente en forma progresiva. ¿Qué hicieron estos señores? Aprobaron una ordenanza de forma totalmente carnavalesca, fue porque en pleno conflicto, en una situación ahí de lo que significaba el enfrentamiento que hubo con la policía, que nos tiraron gas pimienta, nos tiraron tiros al aire la policía en Galvez, ¿Por qué? Porque el que manejaba la policía era Puyaro, y ¿quién estaba en Galvez? Un señor que ahora es asesor del senador provincial. Un señor que usted lo conoce, que es asesor del senador provincial. Y él manejaba la policía. Y me dice, tengo idea, dime el nombre. Tedesco. No tengo idea. No lo escuché nunca. ¿No el senador anda con 2 personas, uno peladito y uno gordo grandote? Bueno, el gordo grandote de lente, no, es el que manejaba la policía. No, la verdad es que nunca lo he visto. La gente que lo veo solo. No anda con 2 personas, está totalmente equivocado. Bueno, capaz que, bueno, ellos dicen que anda con 2 personas, pero bueno, personalmente. Entonces, estos señores, él manejaba el consejo a su antojo, manejaba el consejo a su antojo, y nosotros lo único fuimos a reclamar. ¿Qué pasó? Hubo un corte de luz muy dudoso, y ahí empieza la situación de represión de la policía y todas esas cosas. Y por supuesto, hubo enfrentamiento con la policía, gas pimienta. Trompada va, trompada viene, hubo roturas que nosotros después asumimos el costo de lo que significaba llegar a un acuerdo, y la intención de ellos, que aquellos que habíamos, que nos marcaron, que éramos 10, después quedamos 4 procesados, me incluyo yo, era que nos echaran de la municipalidad, el señor este acá con los concejales que estaban en su momento. Entonces, hay que ver de dónde viene la cosa, cómo viene la cosa, quién maneja el poder. Acá lo que podemos decir, Rosario, la falla de la no actuación de los que la fuerza. Pero hay algo que concreto, que la policía libera zonas para que se armen despelote en Rosario. Yo lo que estoy viendo es eso. Digamos, cualquiera de 4 o 5 tipos arregla con la policía y puede robarse un banco si quiere. Entonces, ¿quién queda más pagado? El gobierno provincial. Bueno, yo le voy a contar algo. A mí todavía, yo estoy esperando desde el 2016 una respuesta en cuanto a la represión y a los disturbios y a las balas de goma en la marcha del Congreso Nacional de Mujeres en Rosario. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Todavía estoy esperando una respuesta. Todavía estoy esperando una respuesta. ¿Quién dio la autorización de reprimir a mujeres con balas de goma? Hay pedidos de informe. Nunca se contestó. Esas son una de las cuestiones que yo siento muchísimo. Al menos quiero una explicación. Estamos hablando que pasaron ya muchos años, 6 años, y todavía no tengo una respuesta. Entonces, así como reprimieron a la prensa, es más, hay un fotógrafo de apellido Granata, creo que es de Página 12, no es, son dos, es padre e hijo, pero el padre tiene justamente una foto con un destello de cuando sale la bala, justamente la bala de goma, de una de las armas reglamentarias del policía, y muchos de las esquirlas le dan justamente a ese fotógrafo en la cara. Nosotros sabemos muy bien, y esto es desde la época de Obey, de Reutemann, de la fecha aproximadamente, que vos para romper los disturbios o para tratar de disuadir y que la gente se empiece a mover, tirás de la cintura para abajo, no de la cintura para arriba. Bueno, nosotros queremos todavía saber y que nos den explicaciones. Nunca nos dieron ninguna una explicación. En algún momento que tenga la posibilidad de cruzarme o de sentarme a tomar un café con determinada persona, le voy a decir, explícamelo. Porque desde el 2016 estoy esperando que me lo expliques. ¿Quién dio autorización? Yo lo que le digo es esto. Si a ustedes los reprimieron, como dice, y que son lo que se denomina el grupo más duro, que son los municipales, imagínense con qué impunidad salís a reprimir a mujeres. Sí. ¿Qué puede tener? A ver, mostrarte el pecho. Eso es lo jodido que hicieron. Salir caminando con el torso desnudo. Haber hecho algún graffiti. Sé que eso no estaba bien. No lo justifico porque no está bien. Como tampoco el operativo de seguridad en el 2016 estuvo bien hecho. Porque vos, si no querías que hasta el turbio hubieses cortado entre 2 a 4 cuadras antes, y vos les permitiste pasar a una cuadra, con una plaza de por medio, que no hay forma de basarla con policía. Entonces vos hiciste mal el operativo. Sí. Y después pasa lo que pasa. ¿Cómo es? Yo creo que acá, la situación de Rosario, hoy había una reunión a nivel nacional, había hasta intervenir el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ojalá sea una salida, sí. Que no haya despido, que no haya, que digamos. Y fundamentalmente, bueno, acá tenemos que tener en cuenta que los que siguen manejando esta empresa son tipos que fueron procesados, que pusieron millones de pesos para ser liberados. 10 o 11 tipos fueron liberados con el solo hecho de pagar una fianza, y se robaron lo que significó a Banco Nación, a los bancos extranjeros. Tienen la capacidad para robar a estos tipos, digamos, en acuerdo con el gobierno anterior. Entonces, vos tenés en cuenta que acá estos tipos están libres y siguen manejando a su antojo, lo que significa el manejo de empresas como esa, como es el Puerto de Rosario, y realmente, para mí, estamos en manos de qué justicia estamos, lo que decimos, en manos de qué justicia estamos. De ninguna, porque cuando salió el gobierno, con la palabra expropiación, más o menos le quisieron prender fuego. Bueno, esas son las respuestas, muchachos. Ustedes son trabajadores. El gobierno bastante flojo también, se achicó cuando salieron 20 camionetas, salieron 20 camionetas en Avellaneda y ya se asustaron también, ¿no? Exactamente, pues no me importa. Acá el tema entre uno y otro, entre una explicación, la que usted me está dando en cuanto al municipio y al consejo, hay que recordarle a muchos que son bastante desmemoriados que las leyes, los convenios colectivos de trabajo se respetan. Después, si quieren hacer un acting de salir por una ventana, la señora presidenta del consejo... No era presidenta, bueno, era una concejal. La presidenta del consejo hacía otro una papel. Hacía el papel de que estaba desmayándose, que la sacaron en ambulancia, envuelta la cara con el barbijo, ni sabía para qué iba a salir un barbijo, en esa época sabíamos que era un barbijo, envuelta con un barbijo, la cara salió, la llevaron en la ambulancia, y al otro día, a 6 de la mañana, salió rumbo a Rosario para tomar un avión porque viajaba veraneo a Chile. Mire usted cómo fue la historia. Por eso le digo, médico, en muchos casos los conocemos muy bien. Si quieren hacer ese acting para las cámaras y después para visitarse, perfecto, bienvenido sea, ya sabemos cómo ustedes trabajan. Ahora, cuando se tienen que respetar las leyes y los pases a plantas progresivos, hay que hacerlo. Porque después pasan estas cosas, la gente termina no votándote porque se asquea de las mismas personas que están atornilladas a una banca. Así es. En un momento que está el efecto cansancio. No sé qué será de la hablando vida. Hablando del tema de lo que significa, digamos, que es, situaciones que se dan, vamos a hablar con concejales dentro de un ratito, a ver si podemos ubicar, hemos ubicado a uno hasta ahora, dos. Vamos a salir dos. Concretamente, recordando que significa pase a planta y todo eso. ¿Se acuerdan la otra semana que hablábamos el tema de los blancos, como es concretamente, los contratos COVID, que no son contratos, usted me lo aclaró eso? Bueno, acá en Cali han dado de baja, y dice que en la provincia también, a médicos con contrato COVID. Y acá hay un fondo de salud que pagamos, aparte de pagar los impuestos, pagamos una boletita de otro color, que es una ordenanza que se creó que está bien. Es un fondo de salud. ¿Vos empezás a pagar los sueldos a los médicos de los que significó? Sí, hay un problema similar también, pero con una deuda importante. Hay un recorte en salud bastante importante. También hay una queja en el Departamento General López, justamente hoy estaba viendo el tema de los médicos. Y hay que recordar, y esto les va a parecer súper antipático, pero es lo que dice en el presupuesto 2023, los contratos COVID no son son contratos, pero son prestaciones de servicios, mal llamados contratos COVID, porque es una prestación de servicio. Vos por 3 meses tenés trabajo y se te renuevan automáticamente porque es a través de algo tan precarizado como es el monotributo. Y lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario. Si bueno, han dado de baja algunos médicos. En Galvez van a empezar a pagar con dinero. Exactamente, no solamente médicos, vienen los enfermeros también. Con una angustia de están antiguos que la verdad querían, en octubre se los renovaron, septiembre, octubre, en diciembre se los tenían que volver a renovar. Hubo un senador justicialista, que en su momento, médico él, me mencionó que no, la premisa del gobernador era dejar a todos los contratos COVID que fueron en la primera línea, dejarlos en planta. No es cierto. Médicos, enfermeros. Bueno, veremos qué es lo que pasa, porque le digo la verdad, hay situaciones que yo ya le he dicho, hay situaciones en las cuales hay el servicio en Galvez, por ejemplo, no hay más sanatorio, el sanatorio que está, me contaba un caso que tengo un compañero de trabajo, se nos cortó la comunicación nuevamente, volvemos con la mención de ayer. Situaciones que están dando en el sanatorio local, y no tengo nada personal con el sanatorio local, porque he estado así una vez, y fundamentalmente me he planteado la situación que se da con el mejoramiento del servicio, el hecho de no tener terapia, todas esas cosas, pero que ayer llevaron a una persona, ayer al taller, no tenía para hacer una serie de estudios, tuvo que llevarlo al sanatorio y hacerse en un hospital, y después traerlo de nuevo al sanatorio. ¿Estamos, niña? Selina, se los cortó. Bueno, quería hablar de arte del PCN y se cortó. Eso es tremendo. Bueno, escúcheme. Bueno, volvemos al tema provincial. ¿Hay algún acuerdo salarial, Selina? Escúcheme. Así que, bueno, esperemos que esto se resuelva cuanto antes. Uh-huh. Y aquellos que sean contratados antes del último día de septiembre de este año, ellos sí van a estar aptos como para pasar a planta permanente. Perfecto. ATE está de acuerdo, UPCN está de acuerdo, Municipal está de acuerdo, SADOC está de acuerdo. ¿Qué pasa con los maestros? ANSAFE también, no, ANSAFE creo que también. ¿Sí? Creo que con un 74% habían aprobado la propuesta. O sea que todos felices y contentos, lo podemos encontrar en febrero. En febrero nuevamente se abrirán las paritarias de acuerdo a la promesa del gobierno local. Yo le preguntaba ayer al representante de ANSAFE, antes de ayer, que la saqué al aire, donde le preguntaba, ¿qué varió, digamos, de la guerra total de parte del gobierno, oposición dura, ahora a hacer un planteo bastante acomodado a la situación que se vive el país, hacer un planteo salarial que, digamos, mejoró bastante la cosa? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Va a empezar la caja para la campaña? Pero dígame, la verdad, ¿a usted le mejoró algo? A mí no, porque el impuesto de ganancia me lo saca todo. ¿Quién le saca todo? El impuesto de ganancia. Bueno, por eso, a ver, las categorías más bajas. Es una mejora, 21% más lo que significa. Sí, pero se lo comió la inflación, Américo, con todos los precios. Pero escúcheme, de 5% pasar a un 21 es bastante importante. 5 era en diciembre, se acomodó eso y pasó a un 21. No es lo ideal, sí, bueno, no es lo... La verdad, a mí no me termina convenciendo. Y bueno, la otra es continuar con los paros y todo eso y sabes cómo está la sociedad. No, ¿para qué? Para que le descuente como le descontaron a los docentes, bueno, y después se lo comió ganancia. Una vergüenza. Y la culpa la tiene AFIP. No, culpa no la tiene AFIP. La culpa la tiene quien tiró del elástico hasta cuando se cortó. Pero no vamos a cerrar el año. No está de color. ¿Usted sabe dónde queda San Genaro? Estamos a 40 kilómetros, se van por tierra, que a 40 o 50 kilómetros. San Genaro, sí. Departamento San Jerónimo. ¿Sí? Allí lo llevaron preso al cantante de Los Lirios. ¿Le gusta la cumbia a usted? ¿Sabe quién son Los Lirios? Se quedó con Leonardo Fabio. No sé dónde se quedó. No, yo sé lo que la cumbia, sé quién es, conozco, lo he escuchado Los Lirios, pero... No tengo idea quién es el cantante. Bueno, el cantante vive en San Genaro. Parece que el tipo tiene un garito, ¿cómo se llama? Vio que lo que tenía en la época de... Peiti. ¿Cómo? Sí, lo que tenía Peiti, lo que tenía... Claro, Perona. El de Rafaela, Perona, todo eso ahí. Parece que en San Genaro hay dos, de acuerdo a lo que me informaron la noche. ¡A la puta! Y uno de ellos parece que es el cantante de Los Lirios, que fue detenido. Y la pena es que, bueno, por juego clandestino, que esto, que lo otro, pero es una cosa bien oficial, que la gente va y juega, se ve ahí, y realmente parece ser que a uno mira para el costado. La mala lengua de San Genaro dice que parece que no arregló como tenía que arreglar, hizo el piola, entonces fueron y la llenaron y lo metieron preso. Pero ya, se ve que ya salió la condena, lo habrán largado ya, pero digamos, que concretamente eso sigue pasando en la provincia, ¿no? Lo que hace la parte clandestina del juego. Y si vos no legalizás el juego y te decidís por algunas versiones mucho más actualizadas, como el juego online. Claro. En fin, acá me enteré que en el barrio Santa Rosa de Lima, una barriada importante, caen unas camionetas bastante interesantes y la apuesta mínima son 5.000 pesos. ¿Cómo? ¿Y qué? Bueno, ¿juegan en una casa de familia? A las cartas. No son familias precisamente, son personas particulares, caen en determinado, después el día de esto le voy a decir entre qué calles, camionetas, autos de alta gama, y van y juegan. La apuesta mínima son 5.000, mínima. Yo pierdo 500 pesos y lloro, Américo, la verdad. No, eso también pasa en Galio, a las bochas. Pero es un juego clandestino, es un juego clandestino. Bueno, me estoy haciendo enemigo, si hablo. No, bueno, pero si usted juega con su familia, está todo perfecto. No, qué familia, claro. Así que este juego clandestino, que en Japón. Pero bueno, otro de los temas que... Ah, pero tenemos una vara distinta para Perona, para Peiti, metemos cualquiera en la bolsa, pero tenemos acá en la barriada y no hacemos nada. Es importantísimo, cambiando de tema, vacunación. Nosotros aquí en Santa Fe tenemos lo que es la noche de compras. Sí. Hasta las 10 de la noche los comercios están abiertos justamente con los motivos navideños para que la gente cuando cierre o cuando salga de trabajar vaya y empiece a consumir algo tan indispensable. Bueno, en la ciudad de Santa Fe la positividad es mayor a la media provincial, así que va a haber vacunación en la noche de compras. Hay que recordar que el uso de barbijo vuelve a ser obligatorio en ámbitos de salud públicos y privados, sanatorios y hospitales. Usted va a tener que entrar con barbijo, también concurrir a los vacunatorios con barbijo, y para el transporte público la recomendación sigue insistiéndose desde el Gobierno Nacional, que uses barbijo si no tenés ganas de contagiarte. Bien, así estamos hablando, son tres elementos importantes que están establecidos por el Ministerio de Salud. Bueno, ¿usted tiene el aire acondicionado en marcha? Marcha perfecto, ¿por qué no tendría que marchar? No, tengan en cuenta, si llama alguno de los de personas para que le repare el aire acondicionado, han aparecido falsos reparadores de aire acondicionado, uno fue y se llevó el aire acondicionado directamente, lo prendió, se lo llevó, apareció con una camionetita, todo ahí. Ahí en Santa Fe pasa esto, ¿no? Tenga cuidado. No, yo trabajo, no. Yo la verdad que tengo mi reparador, la persona que lo instaló, cuando uno lo puedo comprar, directamente lo compra en una caja con F, para no hacerle publicidad, y ellos ya te ofrecían por, qué sé yo, en esa época eran 150, 1.500 pesos más, la instalación con un instalador matriculado. O sea que el aval te lo daba la misma casa de electrodomésticos. Vino el instalador, lo instaló, y coincidentemente era gendarme. ¡Apa! Pero no es gendarme, es prefecto. Trabaja en prefectura. Mira. No es gendarme. Estaba segura. Totalmente. Y ahí me cuenta, ojo, también vamos a ganar un poquito de enemigos, cuando tengo que hacer la mudanza, digo, vamos a fijarnos por las dudas que pierda para recargarle gas, justamente para este verano. Uh-huh. Y me mira como siendo desubicada. No, dice, señora, no es necesario cargarle gas, salvo que tenga alguna pérdida. No se carga gas en ningún momento. Eso es cierto. Es una trampa de algunos, digamos, exacto, que se dedican a esto. Y dicen, pues el gas te cobra cualquier cosa y te dice que no, si no hay pérdida, no, el gas no se carga. Exactamente, es una mentira. Uh-huh. Y gracias a Dios tengo el de confianza que me dijo, no, vos realmente tenés que tener una pérdida, pero me mostró, vio que esas le ponen como una balancita y se está cargado perfecto, sigue con la misma carga desde el año 2017. Sí me dijo que hay que limpiarle los filtros por fuera, ni siquiera limpiar por dentro. Saca una tapita ahí y se limpia. Exacto, mientras vos hagas una limpieza cada 3 o 4 meses de este filtro, te va a funcionar perfecto. Yo te lo decís, es honesto. Y a esta gente hay que premiarla. Bueno, ahí está la amenaza de Perotti. Dice, posiblemente se va a dar a sueto. Posiblemente, no está diciendo que lo va a dar. Vamos a ver qué pasa. Para él todo es posible. Todavía está esperando las precisiones con el bono para los privados. Imagínense. No tiene nada que ver Perotti con eso. No, sí, ¿cómo que no? Sí, tiene que ver, porque están viendo las precisiones y la letra chica. Ya saltó el centro comercial que me va a pagar un peso. Ya saltó el centro comercial de Santa Fe diciendo que no puede pagar un peso. No puede, exactamente. Pero ¿sabe qué es lo que dijo la ministra de Trabajo de la Nación? Uh-huh. A diferencia del ministro de Trabajo de la provincia, que es obligatorio, no es opcional. Por lo tanto, si no te lo pagan, podés hacer la denuncia. Inclusive se lo dicen a trabajadoras, ojo, eso hay que tenerlo en cuenta, justamente este bono que se está debatiendo, si se toma o no se toma, a las trabajadoras domésticas que están blanqueadas. Dado. Hay que tener mucho cuidado. A ver, por eso decimos, no sabemos si hay asueto. Primero, todavía no sabemos si hay asueto en la provincia. No sabemos si hay feriado el lunes, siempre y cuando lo decrete Nación, ahí nosotros podemos, el oportunismo, agarrarnos un cachito. No sabemos si hay bono para los privados. No sabemos nada en la provincia. Pero ¿cómo va siempre eso? Vos, ¿qué pasa el domingo? El domingo en un ratito firma Alberto. No, pero estoy hablando de distintos temas. No, esto no es San Perón, señora, no es San Perón. Mañana es San Perón, no se labura. Así era antes, pero no, creo que no va a ser así, Pero estamos hablando de tres cosas totalmente distintas. Estamos hablando de un asueto por las fiestas que hasta ahora se vino, bueno, en la provincia no se vino cumpliendo porque desde que está esta gestión nunca se cumplió. Claro. Si hace un asueto Perotti, que lo haga bien claro. Lo vamos a festejar. Que lo haga bien claro, que diga, se adhieren también los municipios comunas, porque fue bien el problema, que no quieren saber nada los presidentes comunales e intendentes, y bueno, ahí nos trae el problema a nosotros. ¿Qué es lo primero que le dicen, Américo? Tú, ¿qué puede adherirse o no adherirse cada municipio? Y bueno, somos autónomos, te dicen, somos autónomos nosotros. Exactamente. Sí. Después ahí te dice, no, pero yo lo decreté, te doy libertad de acción, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Celina, estamos, creo que ya con esto hemos concretado este fin de esta semana, bastante, digamos, ya se lo viene la semana que viene, ya estamos ya sobre el borde, tapando botella y ya se terminó. Y qué bueno, nosotros estamos trabajando. Sí, hasta el 29. En la semana va a haber elecciones. No sé si el 29. A ver. No sé, claro, acá me mira, usted es la única que se protesta, el operador siempre... Él agacha la cabeza, viene, mañana tiene que venir a las 6:30, a las 6:30 de la mañana. Mentira, pero mentira, eso no se lo cree. El operador mañana debe ser 10 de la mañana, aunque usted no crea. Agacha la cabeza. Hay un nuevo programa, a 6:00 a 9:00, Karina vuelve a la radio, una amiga, y entonces tiene que venir a abrir la puerta y más o menos ponerla al tanto como están los equipos, entonces como Karina... Claro, por eso le digo, no, acá nadie agacha la cabeza, el operador que tiene... tendría que cuidar como una gema, la verdad lo que hace por esos aparatos es enorme. Por eso. Bueno, Celina, lo mejor para usted... La entera rebelde, ¿qué le vamos a hacer? Uno en la familia siempre tiene alguno rebelde. Mire, usted sí. Usted está mal enseñada, no es rebelde. Bueno, mal aprendida, no tiene que decir mamá. Mal aprendida, no mal enseñada. No, es muy bien enseñada, estamos sí. Muy bien mal aprendida, mal aprendida, usted no es mal enseñada. Muy bien aprendida en todo caso. Soy... Dejo bueno, pasar Celina, bastante. Que Dios y el Diego nos ayuden allá arriba para el domingo. Y eso esperaba. Sí. Bueno, lo mejor para ustedes. Saludos a Tommy, a la familia, así, todos. Firme el domingo. Quedamos así. Muy buen fin de semana para todos. Hasta la semana próxima. Celina Cicutini con toda la información. Pasó por 88.9.